cuando la reina se volvió loca. Una mañana en el cielo azul se quitó el manto y la corona. Estaba desnuda en el jardín. ¿Quién sabrá lo que pasó? Y todo el oro de su reino fui incapaz de descubrir. Cuando la reina enloqueció una mañana en el cielo azul, se entregó a los esclavos y nadie más la vio. ¿Quién sabrá los misterios que rodean? Es cuando todo está en calma que el peligro es mayor. Nadie más sabía de tu paso. Si aún vive, ¿dónde está? Todo el reino sigue mirando la majestad que huyó. ¿Por dónde va a caminar? ¿Por qué abismos y amargura? Una reina se pierde y nadie sabe dónde está. ¿Por dónde va a caminar? ¿Por qué abismos y amargura? Una reina se pierde y nadie sabe dónde está. Todo el mundo sigue mirando la majestad de Dios. ¿Por dónde va a caminar? ¿Por qué abismos y amargura? Una reina se pierde y nadie sabe dónde está.